Buenas tardes a todas y todos. Aquí comienza un nuevo programa del Vinilo Perdido en Radio Topo, tu radio. Y os recordamos que nos podéis escuchar en el 101.8 del dial, así como en streaming desde nuestra página web radiotopo.org. Además, tenéis a vuestra disposición todos los programas del Vinilo Perdido en podcast desde radiotopo.org y desde elvinilopérdido.blogspot.com. Bueno, de nuevo estoy solo, no han podido venir mis compañeros de programa. Un saludo a todos. Y bueno, pues voy a aprovechar para terminar lo que empezamos. Empezamos haciendo un especial a Frank Zappa. Hicimos una primera parte. En esta primera parte pues contamos algo de sus inicios y alguna cosa de su vida. Y escuchamos temas de sus discos Freak Out de 1966, su álbum debut con The Mothers of Invention, del álbum Hot Rats de 1969, que fue su primer disco en solitario cuando dejó la banda, y de su doble álbum en directo Roxy and Elsewhere. Dejamos aquí la cosa. Y bueno, pues en 1976 Zappa terminó su relación con su manager Herb Cohen de una forma bastante amarga. Acabó Zappa querellándose contra Cohen por firmar contratos de actuaciones que no eran de su agrado, así como también por temas económicos relacionados con el sello discográfico Discreet Records. Cohen contraatacó otra querella contra Zappa, lo cual hizo que se congelara el dinero que habían ganado ambos con un acuerdo con MGM sobre los derechos de las grabaciones de The Mothers of Invention, y además le dejó sin acceso a sus grabaciones anteriores mientras durase el juicio. Bueno, finalmente estas disputas se resolvieron de forma favorable y Zappa finalizó esta década de los 70 más fuerte que nunca, y editando dos de los álbumes más grandiosos de su carrera en el año 1979. El más vendido, el doble álbum Shake Your Booty, y su obra maestra, Joe's Garage. Bueno, vamos a comenzar ya poniendo el primer tema. Este tema de este álbum Shake Your Booty. El tema se titula I Have Been In You y suena así. I'm going in you. it's true. I'm going in you again, baby, and later when we get through, I'm going in you again. Bueno, pues aquí estaba este tema I Have Been In You, el primer tema que abre este doble álbum Sick Year Booty, que por cierto no hemos comentado que fue el primero en editarse bajo el sello discográfico Zappa Records, porque nuestro amigo, como le pegaba a todos los palos, pues a este también tenía su propio sello. Bueno, esta canción que hemos escuchado, I Have Been In You, he estado en ti, nena, y tú has estado en mí, es otra sátira de nuestro amigo, ¿no? Tomando la estructura de un pastiche de una canción de amor, pues Zappa usa la composición para ridiculizar el álbum de Peter Frampton del año 1977, con, y a su sencillo I'm in you. La parodia de Zappa estaba dirigida al cambio de Frampton del músico serio al ídolo del pop adolescente, ¿no? Con repleta de portadas de álbumes con el torso desnudo y baladas de amor almibaradas. Bueno, dando caña al personal. Este tema, os habéis dado cuenta que acaba así de una forma abrupta, y es porque, bueno, pues van sucediéndose un tema tras otro sin pausas y sin todo de una forma muy, muy continua. Entonces hay que cortar de alguna manera, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el siguiente tema de este disco también. Bueno, hoy nos vamos a hinchar de escuchar, lo vamos a ir casi entero porque es una auténtica maravilla este Sick Year Booty. Y vamos con el siguiente tema que se titula Flakes, Escamas y Dentro. They never be working when they oughta should. They waste your time, they're wasting mine. California's got the most of them. Boy, they got a host of them. Swear to God they got the most at every business on the coast. Yeah, swear to God they got the most at every business on the coast. They got the flakes. Your brakes, you ask them, where's my motor? Well, it was eaten by snakes. You can stab and shoot and spit, but they won't be fixing it. They're lying and lazy. They can be driving you crazy. Swear to God they got the most at every business on the coast. Yeah, swear to God they got the most at every business on the coast. Take it away, Bob. Ask as nice as I could if my job would somehow be finished by Friday. Well, the whole damn weekend came and went, Frankie. Wanna buy some Mandy's bar? You know what? They didn't do nothing, but they charged me double for Sunday. Now you know, no matter what you do, they're gonna cheat and rob you. And then they'll give you a bell that'll get your senses reeling. And if you do not, they got computer collectors that'll get you so crazy till your head'll go through the ceiling. Yes, it will. Yeah. my wife. She's frosting a cake with a paper knife. All what we got here's American made. It's a little bit cheesy, but it's nicely displayed. Well, we don't get excited when it crumbles and breaks. We just get on the phone and call up some flakes. They rush on over and wreck it some more. And we are so dumb, they're lining up at our door. Well, our toilet went crazy yesterday afternoon. The plumber, he says, never flush a tampon. This great information cost me half a week's pay. And the toilet blew up later on the next day. Yay, yay. Bueno, pues aquí estaba su tema Flakes, Escamas. Tema maravilloso. Desconozco lo que cuenta en esta canción, pero sigue siendo un pedazo de canción. Bueno, vamos a continuar con otro tema, que tenemos mucho tajo hoy, tenemos mucha música que meter. El siguiente tema, del mismo álbum, Sailor Booty, es el Broken Hearts Are for Assholes. Los corazones rotos son de imbéciles y suena así. Some of you might not agree, but you probably likes a lot of misery. But think a while and you will see. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. If you're willing to do, what you gonna do? 'Cause you're an asshole. Yeah. I said you. you think you're a lonely guy. And maybe you think you're too tough to cry. So you went to the grape just to give it a try. And Dagmar, without a doubt, the ugliest son of a bitch I've ever seen in my life was his name. One, two, three, four! The whiskers sticking out from underneath of his pancake makeup. And yet he was a beautiful lady. Nearly drove you insane. Let's talk about leather. And so you kissed a little sailor. Tex Abel, starring in the latest Shepherd production. From Spain. Sir Richard Pumpelo. You sniffed the reeking buns of angel. The tail of a demented bread boffer. And acted like it was cocaine. Fine whole wheat loaf. You were dazzled by the exciting new costume of Coco. Then on Tuesday night, Caesar's back in town. In a way you can't explain. Facing off the Holtz Bar tag team and grudge so match you with were Kona. With Michael. 379 pounds of Samoan which dynamite. Which back in awful spray. Volcanic hell. But you came back on Sunday for the gong show. Thursday, two nights. But you forgot what I was saying. Cause you're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole, yes, yes. You're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole. You can't live with what you've been through. Well, ladies, you can be an asshole too. You might pretend you ain't got one on the bottom of you, but don't fool yourself, girl, it's looking at you. Don't fool yourself, girl, it's winking at you. Don't fool yourself, girl, it's blinking at you. That's why I say I'm gonna ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Cornhole. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Fistfuck. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Wristwatch. Crisco. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, it's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, it's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, it's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, it's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, it's going right up your poop shoe. Don't fool yourself, girl, it's going right up your... Bueno, pues aquí estaba este Broken Hearts Are for Assholes, los corazones rotos son de imbéciles. Y bueno, no hace falta entender la letra para imaginar con el título de qué trataba la cancioncita. Es impresionante la cantidad de efectos de sonido que emplea en todas sus canciones Zappa, y este disco es entero una auténtica obra maestra. Y bueno, pues ya veis que acaban todas las canciones abruptamente, ya no lo comento más porque va una detrás de otra del tirón. Bueno, vamos a seguir avanzando en este disco, que tenemos muchísimo material hoy para poner, y vamos con el siguiente tema. Este tema se titula Jones Cruiser, la trituradora de Jones o algo así, y bueno, pues suena así, vamos. Really fit like a glove. That little girl's got the Jones. That little girl's got the Jones. She's trying to find up the Jones. Find up the Jones. Find up the Jones. Well, she's trying to find up a Jones, find up a Jones. She don't ever wanna leave it alone. She can push, she can shove, tell her just enough. She can

My shirt's half open to show you my chain and the spoonful up my nose. I am really something, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink, while I dance the night away. I'm a dancing fool. I may be totally wrong, but I'm a fool, yeah. Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine. Yes. Bueno, aquí estaba su Dancing Fool. La canción es una burla de la música disco, la cultura de la década de los 70, pero enfocándolo directamente en el aspecto del baile. Específicamente, el personaje de Zappa está cantando y no puede evitar bailar, a pesar de lo mal que lo hace. Se refiere a su baile como suicidio social y dice: el ritmo continúa y estoy muy equivocado. Menciona como parte de la razón de su mal baile que una de mis piernas es más corta que otra, y bueno, pues es una referencia a una lesión grave que sufrió el propio Zappa cuando estaba haciendo una actuación en el Rainbow Theater en 1971, que esto ya lo comentamos en el programa anterior. Y bueno, pues de aquel accidente sí que llegó a decir que estuvo, bueno, en silla de ruedas y bueno, le costó meses recuperarse y le quedó una pierna más corta que otra, y bueno, pues se ríe de sí mismo. Y bueno, vamos a ver con el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a poner es el Jewish Princess, princesa judía, y es un tema que generó, ya como viendo, como viene siendo habitual, una gran polémica. Y bueno, pues luego os comento un poquito más y vamos a escucharla ya. I want a nasty little Jewish princess, la, la, la, with long bony nails and a hairdo that rinses. Wee. A horny little Jewish princess with a garlic aroma that could level Tacoma. Warm me inside. Well, she can swallow my pride. I need a hairy little Jewish princess, la, la, la, with a brand new nose. Who knows where it goes? I want a steamy little Jewish princess with overwear gums, who squeaks when she comes. I don't want no troll. I just want a Yemenite hoe. I want a darling little Jewish princess, la, la, la, who don't know shit about cooking and is arrogant looking. A vicious little Jewish princess to specifically happen with a pee-pee that's snapping all up inside. I just want a princess to ride. All right, back to the top. Everybody twist. I want a funky little Jewish princess, la, la, la, a grinder, a bumper with a pre-moistened dumper, of raising little Jewish princess. Hey-o! With titanic tits and sandblasted zits. She can even be poor, so long as she does it with four on the floor. I want a dainty little Jewish princess, la, la, la, with a couple of sisters who can raise a few blisters. A fragile little Jewish princess, hi-yo, with Romanian thighs, who weasels and lies. For two or three nights. Won't someone send me a princess who bites? Won't someone send me a princess who bites? Bueno, pues esto que acabamos de escuchar, Jewish Princess, una canción que tuvo bastante polémica en su día. La letra de la canción trata sobre un hombre que busca a una chica y, bueno, pues lanza unas cuantas lindezas, ¿no? Como por ejemplo, pequeña princesita judía desagradable con uñas largas y falsas, un aroma a ajo que podría nivelar a Tacoma, un agujero yemenita, un peinado que se enjuaga, en fin, que el tío se cebaba bastante, ¿no? Entonces, una firma de abogados de origen judío, en representación de la Liga de Antidifamación, intentó que la canción pues no fuera difundida por la radio por alegar que era de contenido antisemita. Zappa lo negó vehementemente, nunca se disculpó, dijo que eran una organización ruidosa que intenta meterle presión a la gente para crear una imagen estereotipada de los judíos. Y bueno, el tío pasó olímpicamente. Más tarde, el mismo Zappa comentó que las canciones que ofenden a la gente, como Jewish Princess, son la razón por la cual Shake Your Booty se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, ¿no? El tío se reía del marketing por su sitio. Bueno, y con esta canción hemos terminado los temas que teníamos preparados de Shake Your Booty, de este pedazo de disco polémico y buenísimo musicalmente. Y bueno, para finalizar el programa vamos a terminar con otro álbum también del mismo año, de 1979, el Joe's Garage. Para algunos la obra maestra de aquí del amigo, una ópera rock en tres actos y bueno, voy a poner ya el primer tema y seguimos comentando. El primer tema que vamos a poner es el que da título también a la obra, Joe's Garage. It wasn't very large. There was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little amp, with a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's Garage. His mama was screaming, his dad was mad. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. All we did was bend the string like, hey, down in Joe's Garage. We didn't have no dope or LSD, but a couple of quarts of beer would fix it so the intonation would not offend your ear. And the same old chords going over and over became a symphony. We could play it again and again and again, 'cause it sounded good to me. One more time.

su álbum de estudio 19 fue lanzado originalmente en dos partes, aunque acabó en tres, una por acto. Contaba con el cantante Ike Willis como la voz del personaje Joe en la ópera rock, y esta trata pues de los peligros de los sistemas políticos y de la supresión de la libertad de expresión. La música estaba en parte inspirada por la revolución islámica, que había ilegalizado la música en aquellos momentos, y luego por el punto de vista de los americanos para con el sexo también, ¿no? Que siempre ahí ha tenido el hombre su pelea. Bueno, además este álbum está repleto de improvisaciones de guitarra grabadas en vivo, combinadas con grabaciones de estudio de la banda, liderada por el baterista Vinny Colaiuta. Uy, qué difícil es. Es particularmente notable por el uso de la técnica de xenocronía, que consistía en tomar solos de guitarra de álbumes anteriores y superponerlas a las nuevas canciones en el estudio. Bueno, vamos a seguir poniendo temas. El siguiente tema es, como no le gusta la provocación, ¿no? Como no se quedó a gusto con el Jewish Princess de Susei Yerbuti, pues ese mismo año sacó otro tema titulado Catholic Girls, en este álbum, en el Josh Garage. Y bueno, vamos a escucharlo a ver qué nos dice. Va. The popcorn, please. There's nothing to go to the church club every week. They'd meet each other there, hold hands, and think pure thoughts. But one night, at the social club meeting, Mary didn't. Bueno, pues aquí hemos escuchado su Catholic Catholic Girls. Y bueno, si anteriormente ya le habían acusado de antisemita, pues con sus chicas católicas, ahora pues lo hacen de anticatólico. Él siempre defendió el derecho de a reírse de quien le diera la gana y lo hizo hasta el final. Y todo este tipo de provocaciones no lo hacía como marca de la casa, no como marketing y por ahí, sino porque el tío era muy radical en sus convicciones y las llevaba hasta el final. Bueno, vamos a escuchar ahora otro tema del mismo disco. El título es Crew Slut, algo así como puta tripulación. Y bueno, vamos a escucharla. Backstage at the armory in order to get a pass to see some big rock group for free. Hey, hey, hey, all you girls in these industrial towns, I know you're probably getting tired of all the local clowns. They never give you no respect, they never treat you nice. Of life, be a crew slut. See the world. Don't make a fuss. Just get on the bus. Crew slut. Add water, makes its own sauce. Be a crew slut. So you don't forget, call before midnight tonight. The boys and the crew are just waiting for you. Footprints. Be a crew slut. Hey, you'll love it. Be a crew slut. It's a way of life. I ain't gonna squash it, and you don't need to wash it. Crew slut. Hey, I'll buy you a pizza. Be a crew slut. Of course, I'll introduce you to Warren. The boys and the crew are only waiting for you. Thank you. good. A lot of the boys in the crew love leather. And rubber? Yeah, they like rubber too. Shrink tubing with a hairdryer. Just a spot on the bench for a guy with a wrench and the groove. You like that, huh? I told you you'd love it. It's a way of life. Guys in the crew have got a present for you. For me? We got a present for you. What do you got? What are you gonna give me? It looks just like a Telefunken U-47. You'll love it. With leather? This is the central scrutinizer again. And so Mary was enticed away from Joe by an evil barbarian with a wrench in his pocket, lured into a life of sleazery with the entire road crew of some famous rock group. I don't know whether it was really Toto or not. I don't know, but check it out. Again, we see music causing trouble. Bueno, pues así ha sonado su puta tripulación, Crew Slut. Un tema maravilloso. Armónica, la guitarra. Sensacional. Bueno, en esta obra. Como siempre va repartiendo, ¿no? Pues reparte a las chicas que persiguen a los músicos, a las llamadas groupies, se burla de la cienciología, del fetichismo, de las bandas de garaje, pero sobre todo arremete contra la censura a la que se tenía que enfrentar la música en ese momento. Bueno, todos los temas que han sonado hasta el momento, el Josh Garage, las chicas católicas y la Crew Slut, la puta tripulación, así como el siguiente tema que vamos a poner, On the Bus, forman parte del acto 1. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente. Se titula On the Bus. Thank you. hemos visto lucirse el amigo Zappa con la guitarrita un rato en este tema On the Bus. Bueno, aquí nuestro amigo era un perfeccionista y un vacilón. Por ejemplo, en el año 84 una orquesta de cámara le pidió una partitura de un solo de guitarra para tocarla en un ciclo de música contemporánea que está vigente desde los años 30 y que ha sido apadrinado por grandes como Stravinsky, ¿no? En fin, una cosa muy seria. Y cuando entregó la partitura a los músicos, pues estos le dijeron que no tenían tiempo para ensayarla antes del concierto. Y él le respondió que, tranquilos, que os doy un casete y hacemos un playback, conectamos cables y punto pelota, ¿no? Entonces, bueno, pues lo hicieron así y el concierto se dio, nadie se dio cuenta y hubo dos reseñas en prensa que hablaron muy bien del espectáculo. Entonces, nuestro colega, pues como no puede ser menos, cantó, desveló lo que había pasado y bueno, aseguró que había sido pues para demostrar que nadie se entera una mierda de nada en un concierto de música contemporánea. Bueno, un escándalo tremendo, lo acusaron de impostor, en fin, pero Zappa, como siempre, se rió de la impostura cultural en la que los supuestos entendidos no se enteran de nada, pero lo que les importa mucho la imagen. Y bueno, pues más o menos lo mismo que hacía con la misma postura que mantenía, ¿no?, contra la contracultura. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Ahora ya este siguiente tema, Stick It Out, es un tema del acto tercero. Y bueno, vamos a escucharlo. Don't take her like you doing. acabamos de escuchar Stick It Out, de su tercer acto del álbum Joe's Garage. Stick It Out, soportar hasta el final o algo así debe significar, en fin. No sé qué es lo que estaría soportando en ese momento. Bueno, vamos a continuar, vamos a poner otro tema. Se titula Keep It Greasy, manténlo grasiento, más o menos la traducción. Y bueno, me imagino que repartirá para los chicos de La Brillantina, así que bueno, vamos a escucharlo. Bueno, este era Keep It Greasy, manténlo grasiento, engrasado, algo así. Bueno, es una canción larguilla, más de 8 minutos, pero absolutamente impresionante. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo. Bueno, y por si no se hubiera lucido suficientemente con la guitarra, el siguiente tema que vamos a poner también es un tema larguillo, 9 minutos. Watermelon in Easter High, sandía en Easter High, no sé qué lugar es. Bueno, pues esta es una de las piezas de guitarra más famosa de Zappa, ¿no? Con decir eso, bueno, vosotros la escucháis y opináis cuál os gusta más. Ahí va. This is the Central Scrutinizer. Joe has just worked himself into an imaginary frenzy during the fade-out of his imaginary song. He begins to feel depressed now. He knows the end is near. He has realized at last that imaginary guitar notes and imaginary vocals exist only in the imagination of the imaginer. And ultimately, who gives a fuck anyway? Excuse me. So, who gives a fuck anyway? So he goes back to his ugly little room and quietly dreams his last imaginary guitar solo. Thank you. Watermelon in Easter High. Ahí está una de las piezas de guitarra más famosas de Zappa, una baladita guitarrera donde se pega más de 8 minutos tocando la guitarra y bien, la verdad es que no está nada mal, ¿no? Es un pedazo de tema de Zappa. No es mi favorita, pero pero es un pedazo de tema. Bueno, vamos a continuar y vamos a poner ya el último tema. No sé cómo vamos de tiempo, ahora ajustamos. El siguiente tema es A Little Green Rosetta, una pequeña roseta verde. Rosetta escrito pues como la piedra Rosetta de los jeroglíficos. Y bueno, vamos a escucharla, a mí me hace mucha gracia. Es una canción que me gusta mucho. Venga, la escuchamos, va. This is the Central Scrutinizer. As you can see, music can get you pretty fucked up. Take a tip from Joe. Do like he did. Hug your imaginary guitar and get a good job. Joe did, and he's a happy guy now. On the day shift at the Utility Muffin Research Kitchen, arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil. And every time a nice little muffin comes by on the belt, he boots forth. And if this doesn't convince you that music causes big trouble, then maybe I should turn off my classic megaphone and sing the last song on the album in my regular voice. A little green Rosetta. A little green Rosetta. A little green Rosetta. A little green Rosetta. You'll make a muffin better with a green Rosetta. A little green Rosetta. A tiny green Rosetta. A green Rosetta. A little green Rosetta. A little green Rosetta. A tiny green Rosetta. You'll make a muffin really better. It's better. It's really getting better. It's better. It's better. A red and green Rosetta, Zeta, Zeta. And a green Rosetta too. Green Rosetta. A little green Rosetta. It's really, really. The little green and rosy tea. Make them up, man. Hey, really out there. That was really good. Good God, give the drummer some. A little green and rosy. Pick 'em up and pick 'em up and pick 'em up and pick 'em up and better. Pick 'em up and better. Pick 'em up and better. Pick 'em up and better. Pick 'em up and better. With a green Rosetta. A little green Rosetta. You'll make 'em up and better. With a green Rosetta. You'll make 'em up and better. Good God, you're really jamming. Now the reggae version, hey, for the people in the third world, we haven't forgotten anybody on this song. For all of you French people, who think that you're out of sight, and for the people in Spain, who think the French people are where it's at, and for the people in Mongolia who always wanted to go to Spain for a vacation, and for those of you in Taiwan who got chumped, This chorus is for you. Rang tang ding dong, I am the Japanese Sandman. Take eight. A green rosetta, green rosetta, little green rosetta. Against the reggae beat though. No, it's still reggae, but it's all backwards. Rosetta, little green Rosetta, you make a muffin better. Little green Rosetta, you make a muffin better. Little green Rosetta, you make a muffin better. Little green Rosetta, little green Rosetta, little green Rosetta, little green Rosetta. Now you see, some places in the third world it might be difficult to dance to this because the kerosene record player is not a very efficient device. A lot of times they run out of spunk right in the middle of the chorus, causing the song to sound like this. However, we continue, in spite of the fact that the fuel may be low on your record player. We suggest that in places in the fourth world where things are really tough, that you keep the record player going by rubbing two sticks together. And if all else fails, throw the record away. Build your own green Rosetta. Try this recipe. We'll start with a lump of grass. The grass bone connected to the ankle bone. The knee bone connected to the wishbone. And then everybody moves to New York and goes to a party with Warren. Hey. And we've flown in at great expense, triple scale no less, ladies and gentlemen, Steve Gadd's clone, to play the out chorus on this song. He's really out of sight. In spite of the fact that the click track is totally irrelevant to what he's doing right now. I'm listening to the click. Yes, I'm suffering with the click track right now. This guy is totally out of sync with it, but what the fuck? Ed Mann will call him up later, show him the sign. Okay, Vinny, where's five? They're pretty good musicians. They're pretty good musicians. They're pretty good musicians. The singer's not too good, but the musicians are pretty good. They're pretty good musicians. They're pretty good musicians. They're pretty good musicians. They're pretty good musicians. But it don't make no difference that they're good musicians. Because anybody who would buy this record doesn't give a fuck if there's good musicians on it. Because this is a stupid song. And that's the way I like it. I wear a green Rosetta. Hey, I wear a green Rosetta. I wear a green Rosetta. I wear a green Rosetta. You'll make a muffin. A Little Green Rosetta, el último tema que metemos ya del Joe Garage y con el que empezamos a finalizar ya nuestro repaso a este artista. Una canción simpática, ¿no? Empieza tranqui, se va descontrolando poco a poco, sin solución ya hasta el final y bueno, no sé, así como un fin de fiesta, ¿no? Tocamos esta y cerramos el chiringo y tal. Bueno, además nos nombra en algún momento, habla de algo de Spain, no sé lo que dirá el compañero. Bueno, en los 80 continuó haciendo música de forma prolífica, en el 85 fundó su propio sello llamado Barking Pumpkin, gracias a su trabajo, ganó en el 1988 un Grammy por Just for Hell, en la categoría de mejor álbum de rock instrumental. Bueno, es un tío que estuvo currando y produciendo toda su vida. Lo que ocurre desde 1990, que se le detectó un cáncer de próstata. Él siguió trabajando y tal, con achaques y por ahí, hasta que en el 93 tuvo que bajar el pistón, porque ya empezó a encontrarse bastante mal. Y bueno, pues, falleció el 4 de diciembre del 93, antes de cumplir 53 años. Un tío prolífico, recibió muchas críticas positivas. Muchos de sus álbumes son considerados esenciales en la historia del rock. Yo creo que los que hemos traído aquí todos son, vamos, fundamentales. Y bueno, pues ha sido reconocido como uno de los guitarristas y compositores más originales de su tiempo. Vamos, lo de más original, desde luego, yo creo que ese primer puesto no se lo quita a nadie, ¿no? Hoy en día sigue siendo referencia para muchos artistas, ¿no? Tuvo algo de éxito comercial, sobre todo en Europa, y bueno, pues eso le permitió ser independiente pues casi toda su carrera, ¿no? Y hacer lo que le daba la real gana. Fue incluido de forma póstuma en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 95 y recibió un premio Grammy a toda una carrera en 1997. Un tío incomprendido y un poco incomprensible, ¿no? Porque el tío es que es complejo. Quizá pues uno de los músicos más interesantes, ¿no? Del siglo XX. Y nada, con esto hemos terminado esta segunda y última parte de nuestro especial de Frank Zappa. Y como nos ha quedado algo de tiempo y me quedaron ganas de meter este tema en su momento, en el álbum Roxy and the Square, en la primera parte que hicimos del especial, voy a meter el tema Chimneys, tema satírico que habla de monstruos que se comen Japón, tipo Gorgo y bueno, su risa de siempre, ¿no? Esperamos que os haya gustado el programa tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. También recordaros que estáis escuchando El Vinilo Perdido. Emitimos en directo los viernes de 18 a 20 horas, de 6 a 8 de la tarde, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, o por streaming desde nuestra página web radiotopo.org. También podéis descargar o escuchar El Vinilo Perdido desde radiotopo.org o desde elvinilo perdido.blogspot.com. Salud y acierto. Hasta el viernes. Cheapness. Let me tell you something. Do you like monster movies? Anybody? I love monster movies. I simply adore monster movies, and the cheaper they are, the better they are. And cheapness, in the case of a monster movie, has nothing to do with the budget of the film, although it helps. But true cheapness is exemplified by visible nylon strings attached to the jaw of a giant spider. I'll tell you a good one that I saw one time. I think the name of the film was It Conquered the World. And do you ever see that one? The monster looks sort of like an inverted ice cream cone with teeth around the bottom. It's like a teepee or a sort of a rounded off pup tent affair. And it's got fangs on the base of it. I don't know why, but it's a very threatening sight. And then he's got a frown and, you know, ugly mouth and everything. And there's this one scene where the monster is coming out of a cave, see? There's always a scene where they come out of the cave at least once. And the rest of the cast, it must have been made around the 1950s, the lapels are about like that wide, the ties are about that wide, and they're about this short. And they always have a little revolver that they're going to shoot the monster with. And there's always a girl who falls down and twists her ankle. Of course there is. You know how they are. The weaker sex and everything, twisting their ankle on behalf of the little ice cream cone. Well, in this scene, folks, they didn't want to retake it because it must have been so good they wanted to keep it. But when the monster came out of the cave, just over on the left-hand side of the screen, you can see about this much 2x4 attached to the bottom of the thing as the guy is pushing it out. And then, obviously, off camera, somebody's going, "No, get it back."